yo creo acariciar. Y al despertarme me encuentro solo, y solo y triste hasta quiero llorar. Por eso vida, yo te lo pido y te suplico, no me hagas sufrir más. Quiero saber, mujer, de quién es tu querer. Si tienes dueño, yo me marcharé. Quiero saber, mujer, de quién es tu querer. Si tienes dueño, yo me marcharé. Fuerza con ese acordeón, fuerza. Así, Eduardo, así nomás. Te vi, tus lindos ojos me deslumbraron y enamorado estoy de ti. Sueño las noches que yo te abrazo, tu lindo cuerpo yo creo acariciar. Y al despertarme me encuentro solo, y solo y triste hasta quiero llorar. Por eso vida, yo te lo pido y te suplico, no me hagas sufrir más. Quiero saber, mujer, de quién es tu querer. Si tienes dueño, yo marcharé. Quiero saber, mujer, de quién es tu querer. Si tienes dueño, yo me marcharé. Vamos a merenguear, vamos. Con esas palmas nomás. Isabel, al ver con mi tontería volví donde estaba Esther. Pero resulta ese día que se acaso con Manuel. Pero resulta ese día que se acaso con Manuel. Sé que ella me quería y se enamoró Manuel. Sé que ella me adoraba y se enamoró Manuel. Sé que ella me quería y se enamoró Manuel. Sé que ella me adoraba y se enamoró Manuel. Yes. aquel lugar. Ay, qué linda, ay, qué linda, dicen todos cuando te ven pasar. Caminando, coqueteando, niña linda, me vas a matar. Por este año nuevo que vamos a festejar.